Seguimos a las 22 y 42 de la noche en Onda Pacelli, en la radio de tu vida, ya sabes, 107.6 de la FM, hablando con José Ángel del Festival de Blues de Cazorla y después de este paseo por el Piano Bar. José Ángel. Ya estoy aquí. Ay, Dios mío, ¿qué te había pasado? ¿Te habías caído? Habíamos naufragado. Dios mío. Bueno, vamos, ahora tenemos que hablar ya del menú de este Festival de Blues de Cazorla. ¿Qué tenemos este año? A ver, cuéntanos. Bueno, pues tenemos, como todos los menús, tenemos unos entrantes, unos cabezas de cartel magníficos. Uh-huh. Bueno, siempre es algo que tenemos muy en cuenta, tanto en Blues Cazorla, el entorno en el que se rodea el festival, el entorno natural y demás, como los propios artistas que nos acompañan y las jams, los lugares donde se hacen esas actuaciones. Uh-huh. Destacar, bueno, que tenemos productos nacionales como el Predicador Ramírez y los Apóstoles del Ritmo. Vamos. Ay, cómo mola el Predicador Ramírez, me encanta. Buenísimos. Son buenísimos. Y bueno, con ganas de verlos. Ajá. Tenemos a un cantante de origen argentino, Tota Blues. No lo conozco, Fernando. Yo la verdad que es uno de los pocos que se me escapan, que no. Mira, aquí nuestro experto, en este caso, aquí he pinchado. He pinchado, lo reconozco, mea culpa. Bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Claro que sí. Tota es un cantante argentino que está afincado en Barcelona. Uh-huh. Y bueno, en este caso pues tocará con su banda. No sé si está previsto, yo creo que será un acústico, pero nos puede sorprender. Este hombre, ya os digo, nos puede sorprender. A ver, cuéntanos, ¿qué más? Bueno, podemos considerarlo, tomarnos la confianza de un habitual que ha formado parte de la banda de Muddy Waters. Un tal Jerry Porno. Jolín, un tal, dice. Grandísimo. Dice un tal. En fin, este señor que le hace los arreglos de armónica a también otro tal, Eric Clapton. me suena también. Otro tal, sí. Que por cierto, he estado mirando el último disco de Eric Clapton, él le hace los arreglos de armónica, vamos. Qué bueno. Que siguen trabajando juntos. Uh-huh. Bueno, otra cosa también para destacar, un grupo de reciente creación, la Silver Blues Band, destacando que bueno, el baterista es uno de los miembros de Revolver, por ejemplo, que existen, vamos, hay influencia de todo tipo. Y bueno, ya pasando al escenario ya de noche, a la parte de la fiesta de noche, Sven Zetterberg, un bluesero escandinavo, bastante majo también. Y bueno, ya destacar que viene Magic Slim, Big Time Sara. Es que a destacar, dice, que es todo destacable. Me parece increíble. Una cosa que a mí me encanta de este festival, que no te he comentado, sí, por lo que yo he visto en el programa, es que no hay nada que se superponga. No. Porque una de las cosas que más rabia me da de los festivales es que hay 27 escenarios. Uh-huh. Y están todos a la vez. Sí, bueno. Y te vuelves loco. Dices, ¿y ahora qué voy a ver? Si yo quiero ver este y este también, no puedo. En este caso es eso lo que os comento, que el festival está pensado para todos y todas, que empecemos por la mañana en un sitio, vayamos a otro lugar y que disfrutemos, ya os digo, del buen blues y del entorno natural que tenemos. Perfecto. Y luego también sus pequeños tiempos de descanso para la está. Comida y hacer un poquito de... A mí me parece que lo tenéis muy bien montado, pero muy bien montado. Una pregunta que te iba a hacer, porque una cosa que yo vi también en vuestra página web fue el tema de las clases magistrales o charlas o clinic, ¿qué es eso que habéis preparado ahí en el escenario? Sí, un escenario especial, ¿no? Que es el escenario Fender, creo. Sí, el escenario Fender, que es el teatro de la Merced. Bueno, consideramos que ya que vienen grandes artistas, entre los que estaba enumerando, por favor, hablar de Cora Walton, de Coco Taylor. Oh, claro. Hablar del reencuentro de Muddy Waters Band. De Muddy Waters Band. En fin, uh-huh. Es que, perdonad, se me llena la boca. No me extraña. pero en fin, hay mucha gente que se debe de nombrar. En este caso los meetings, las pequeñas presentaciones, con lo que se quiera es que tanto, no solo la prensa, sino también los propios aficionados, que yo no sé, pero a mí me haría mucha ilusión tener a uno de los grandes de este arte. Sí. Tiene que ser maravilloso sentarse delante de cualquiera de ellos y que te cuenten, o sea, tiene que ser fantástico. Que te cuenten, pero además que tú puedas preguntarle y sin ningún reparo ellos contestarte. Y bueno, no sé si Fernando pudo ver el año pasado alguno de los encuentros, pero muy gracioso, muy divertido, y que vemos la parte humana de los artistas que tal vez muchas veces en el escenario se nos puede escapar. Yo creo que Fernando el año pasado no estuvo en esos encuentros, pero creo que este año va a ir, te lo voy a contar. Bueno, estuve en la Terrera, donde puedes tener un acceso un poquito más cercano con los músicos, en la jam del primer día. Yo tuve la ocasión de departir con Sax Gordon, por ejemplo, y con Otis Grant, y con parte de los integrantes de los Fabulous Thunderbirds. Y bueno, sobre todo, bueno, en general todos muy bien, pero me gustó mucho Otis Grant, la cercanía de Otis Grant y la cercanía de Sax Gordon. Hablamos con ellos, yo además me defiendo muy bien en inglés y estuvimos un buen rato, muy agradable, hablando con ellos, la verdad. Bueno, y esto va a funcionar como una especie de clase, o una charla distendida, o cada uno va a hacer lo que quiera. Cada uno va a hacer lo que quiera. Ah, bien. Pero en este caso, bueno, somos todos los que estamos allí los que en sí vamos haciendo el evento. Claro. Digamos que el propio artista se va adaptando a cómo se vaya planteando. Noticias locas del callejón, basada en hechos reales. El matrimonio resulta a muchos adultos lo que la escuela a la mayor parte de los jóvenes: un infierno. Sin embargo, para Shiv Sharan Yadav, habitante de la provincia india de Rajasthan, entre ambos, el último parece ser el menos malo. En 1969, decidió que su matrimonio sería como el bachiller o no sería. Yadav intentó convertirse en un digno aspirante al altar en 38 ocasiones, pero no buscando una novia, no, sino presentándose en vano a los exámenes de escolaridad. A este hombre le tendrían que hacer un monumento a la perseverancia humana. ¿O es un genio escapista de las responsabilidades adultas? La verdad es que comienza a generar sospechas entre sus profesores, y seguramente al catedrático de literatura le recuerde la Ilíada de Homero, cuando Penélope decide elegir al sucesor de Ulises, cuando terminase de tejer un sudario para su suegro, el cual hábilmente deshacía por la noche para retrasar la fecha. «Cuando pase de curso me voy a casar con una chica de 30 años», manifestó Yadav al diario indio Metro News. Sin embargo, tras haber sido suspendido en matemáticas, probablemente desconozca la diferencia entre sus 73 años y los 30 de la hipoteca compañera. Ay, para mí que este tipo sabe más que los ratones colorados. Porque en el callejón del hambre comemos de todo. Probablemente haya surgido una nueva estrategia de los felinos de la República Popular para escapar de las sartenes ardientes que a menudo les deparan sus destinos. Pero lo cierto es que el gato de Feng, una anciana de la provincia de Shanxi, en China, desarrolló dos increíbles alas de casi 40 centímetros de largo. Los expertos aseguran que se trata de una simple mutación genética que no le impedirá a este gato angelical llevar una vida normal. Sin embargo, para su dueña las causas son de otra índole, y asegura que más que un don gato, su mascota es un don Juan, puesto que las alas le comenzaron a nacer en cuanto el felino comenzó a ser acechado por las gatitas del vecindario que se encontraban en su periodo de celo. Al inicio solo eran dos chichones, pero luego empezaron a crecer rápidamente. Y después de un mes ya eran dos enormes alas, aseguró la anciana en una entrevista al diario Huasan News. Pero lo dijo en chino, claro. No se descarta que el apetito sexual de las gatas vecinas y la reacción de este gato volador estén relacionados con esta inusual malformación, y probablemente su negativa a participar de la lujuriosa oferta lo hayan transformado en un verdadero santo con las correspondientes alas que lo certifican. Y es que si se le da pan al que no tiene dientes, ¿por qué no se le pueden dar alas al que no quiere volar? Y estas han sido las noticias del callejón, amigos. ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao, chao! Jueves de 10 a 11 de la noche. ¿Sabes lo de Racing Boutique? Como para no enterarse. Han abierto nuevas tiendas en Móstoles. Una de ellas la llaman la boutique del casco y el guante. Con unos precios de cine. ¿Qué podemos hacer? Pues yo no voy a perder la ocasión. He oído que tienen increíbles precios en equipación para el motorista. Así que voy a consultar su página web www.racingboutique.com y salgo escopetado. Espera, que yo también voy. Racing Boutique es otra película. Fernando, ¿qué tema de Ana Popovich vamos a poner? Puede ser un buen tema, Sitting on Top of the World, el número 6, y del su disco Living Amsterdam. Popovich es una maravilla de mujer, una maravilla de guitarrista. Está como un quesito, hay que decirlo todo. Sí, lo tiene todo. Lo tiene todo, pero vamos a seguir hablando con José Ángel. Una cosa que yo quería también pues contarle a nuestros oyentes es que nos cuentes un poquito cuáles son los servicios que ofrece el festival, ¿no? Si lo típico, si hay zonas de acampada, si no sé qué, si ¿qué estáis preparando? ¿Qué habéis preparado para...? Bueno, está todo pensado. Tenemos nuestra zona de avituallamiento, de acampada. Por supuesto que va incluido con el abono, con el abono. La entrada. Y bueno, las demás necesidades que puedan ir surgiendo a todos los asistentes, vamos, Cazorla, la gente las cubre perfectamente, vamos. Y la gente del pueblo, la gente de allí, de toda la vida, ya tiene que estar acostumbradísima, vamos, me les imagino a los señores de 60 años cantando blues ya casi, ¿no? Después de 13 años de jams en la calle. Sí, bueno. Porque creo que eso es, aparte de las actuaciones, creo que es lo que más vida tiene, ¿no? La salsa del tema. Sí, bueno, Cazorla lo que tiene es un pueblo de unos 8.200 habitantes, pero es muy cosmopolita, está muy acostumbrado a toda clase de eventos que se vayan sucediendo, ya sea el Festival de Blues, también tenemos un Festival Internacional de Teatro. Ajá. Y una muestra de teatro bastante interesante y que siempre se plantean del mismo modo, que pueda toda la gente, el público, pueda participar y estar en todos sitios, vamos. Pero, a ver, ¿en las tabernas, en los barecitos de Cazorla, la gente ya oye blues o todavía no lo habéis conseguido? Hay actuaciones, se hacen actuaciones y bueno, empiezan a surgir pequeñas actuaciones. Eso es lo bueno, eso es lo bueno, que de la reunión de cuatro locos en un bar, la cosa vuelva a los bares. De hecho, bueno, entra a cualquier centro, un centro público, un ciber, y ya puedes escuchar durante esos días y fuera de esos días la musiquita, el blues de fondo. Qué bien, qué fantástico. Eso, la buena música instrumental y eléctrica que no nos falte. Bueno, ahora te voy a hacer una pregunta comprometida. Sí. Te voy a preguntar ¿cuál es ese grupo o ese artista que llevas persiguiendo años y años y años y no consigues que vaya a Cazorla? Pues me alegra que me haya hecho esa pregunta. Seguro que sí. Porque realmente, bueno, y lo digo con la boca pequeña, todavía no se nos ha complicado mucho la cosa a la hora de poder realizar una contratación. Cada año se va planteando un cartel, se va planteando unos grupos, unos artistas. Sí. Y bueno, siempre intentamos para el público lo máximo y desde lo máximo intentar poder traer al mayor número de no, gente. Pero no me digas que no hay alguno de esos que siempre has querido tener y que no has podido llevar. Bueno, seguro que sí. Pienso en general por todos los organizadores del evento también, que nos quedaría la espinita a lo mejor de que viniese un tal señor B.B. King, puede ser. Pero lo que pasa es que B.B. King ya le queda muy poquito, ¿eh? Está muy complicado B.B. King. Está un poquito delicado y... Yo es que le he visto en Madrid la última vez que tocó y... mucha diferencia, ¿eh? Sí. Yo le vi hace 15 o 16 años aquí, y le he visto el año pasado y pues hay mucha, el que tiene, ¿no? Pero hay mucha diferencia. Donde ahí queda, pero sí es cierto que el señor está un poco delicado y está para pocos viajes. Pero bueno, nos quedan sus discos y... Ahí está, nos quedan sus discos y ahora te voy a poner en otro brete, mira, yo es que voy de una para otra. Venga. Vamos a ver, así gente... Hay mucha gente ahora mismo que está tocando temas cercanos al blues, ¿vale? Sí. Por ejemplo, mira, tienes ahí a Santiago Auserón y a Luis Auserón con el tema este que han hecho del disquito este de las malas lenguas, uh-huh. Que bueno, no solo es un acercamiento al blues, también hay soul, hay todo tipo de cosas, ¿no? Pero hay tres o cuatro blues de los típicos que los han metido ahí, ¿no? ¿Eh? Que están como fuera de la ortodoxia, a su aire, pero están ahí tocando blues, ¿no? Y recuerdo también un disco fantástico de Siniestro Total, el de la historia del blues. Hay gente por ahí fuera de lo que es el blues tal que están ahí metiendo el dedito. ¿En algún momento os habéis pensado en abrir un poquito el panorama del festival o no? Realmente, bueno, el molde que se utiliza, bueno, la gente en la que se piensa para el festival, pues en teoría es para blues, pero siempre estamos abiertos a nuevas vertientes, nuevas opciones, pero eso sí, el punto de salida, el punto de encuentro es el blues. Uh-huh. Es solo blues, pero... Sí, pero... Claro, pero es que yo te lo digo porque todos los músicos del mundo... Sí. Sí o sí, Fernando. Todos los músicos del mundo, cuando no saben qué hacer, dicen, tócate un blues. ¿A que sí? Pues sí, la verdad que... Cuando no se entienden, cuando hay un problema de tal, no sé qué, vamos a tocar un blues, venga. Sí, puede ser, sí, la verdad. Sí. Es que es el punto de encuentro de muchísimos grupos que a lo mejor luego tocan funky, soul o cualquier otra cosa. Sí. Cualquiera agarra la guitarra y dice, venga, vamos a tocar un blues. Sí, es la madre del cordero, ¿no? Con el jazz, dicen, de la música moderna, no lo sé. Ahí está, bueno. ¿Y ese es un punto por el cual podríais crecer? Hacia lo que no es la ortodoxia, pero... Vale, pero está ahí, tiene ese feeling, tiene ese rollo, tiene ese... Bueno, de momento nos mantenemos fieles. Os mantenéis ahí fieles, ¿no? Nuestro estilo, siempre, lógicamente, hay que pensar en mejorar y a satisfacer al público, que al fin y al cabo sois los que hacéis que este festival sea posible. Pero eso sí, también tenemos que pensar que es un festival de blues, para el blues y que todos pues tenemos que parte de él y disfrutar. Que seguís en la línea pura, que me parece estupendo, que hay muchas posibilidades para crecer y no tiene por qué ser meter otro tipo de... Es lo que te comento, estamos abiertos a cualquier posibilidad. Cualquier evolución, porque precisamente la buena música evoluciona. Claro. Y tiene que poco a poco y perfeccionándose. Evidentemente. Pero bueno, de momento pensemos, perdón que... Sí. De momento pensemos que el Guadalquivir por unos días se torna, como comenté aquella vez, se torna Mississippi. El Guadalcipi. El Guadalcipi. Pues sí, señor, buen nombre. Oye, pues ese es perfecto para una banda de blues, ¿eh? Sí. Guadalcipi Blues Band. Puede ser, sí. Sobre todo, bueno, para una banda andaluza. Estos son la idea de nuestro director, Carlos. Genial. Bueno, una cosa que yo quería, estamos a pocos minutitos de terminar el programa, y una cosa que yo quería que nos contaras es que además tenéis unas fiestas de presentación, sí, que más o menos recorren toda España, sí, y alguna de ellas nos cae cerca. A ver, pues, cuéntanos. Sí. Bueno, el próximo día 13 de julio tenemos en Valencia, en el local de Black Knot Club, la primera presentación. Pero es que 4 días después tenemos en Madrid, jo, qué bien, allá en la Bogey Jazz, o sea que pilla cerquita. Esa no nos la perdemos. y bueno, que habrá una jam fantástica de Ñaco Goñi y Stevie C. Calla, palabras mayores. Ñaco Goñi, bueno, yo te voy a confesar que yo aporré un poquito la armónica. ¿Sí? Sí, la aporré un poquito. Bueno, y... entonces el año pasado tenías que haber visto los Armónica Kings aquí. Bueno, yo vi un concierto de Ñaco Goñi con Antonio Serrano, que son dos de mis héroes con la armónica, cada uno en su estilo. Sí. Y aquello fue, yo me caí de espaldas y dije, ya no me levanto. No me hace falta levantarme. O sea que fantástico. O sea que va a estar Ñaco Goñi, pues ya sabéis, Ñaco Goñi en el Bogey Jazz, el día 13 de julio, a las, no sé, a la hora que sea. A partir de las 11. A partir de las 11, muy buena hora. Además, yo soy adicto al Bogey Jazz, al Bogey Jazz, es un local fantástico. Y bueno, para esta jam, ¿hace falta invitación o es de entrada más o menos? No, es entrada libre, lo único, eso sí, la entrada con consumición de 3 euros. Bueno, pues vamos a ver, ¿quién no va a pagar 3 euros por ver a Ñaco Goñi? Vamos, es que está clarísimo. Bueno, estamos acabando el programa, pero antes yo quería que nos dijeras, pues, no sé, lo que quieras contarnos, lo que se te ocurra, cualquier cosa que creas que tienes que decir antes de terminar la entrevista. Bueno, pues que os esperamos con los brazos abiertos para estos días de festival, que bueno, que este año se ha podido conseguir otro cartel en todos los sentidos, ya que bueno... Aparte de los artistas que van a venir, también el cartel está avalado por un gran diseñador como es Xavier Mariscal. Por cierto, que no lo he dicho, en la página de MySpace del Callejón del Hambre, mira, ya nos están sonando las horarias. Nuestro jefe nos va a pegar, no te preocupes, nos podemos pasar un poquito. En la página web del MySpace del Callejón del Hambre, que es por supuesto www.myspace/elcallejondelhambre, tenéis allí una especie de montajito de todos los carteles de todas las ediciones, y iremos añadiendo además durante esta semana y la que viene vídeos referentes al Festival de Blues de Cazorla, que por razones técnicas no hemos podido meter. Y bueno, pues cuéntanos lo del cartel. Bueno, pues que fue como la propuesta que se hizo para los artistas. Se pensó, bueno, durante estos últimos años hemos contado con muy buenos diseñadores para los carteles. De hecho, podréis ir viendo la evolución, que bueno, conforme ha ido evolucionando el festival, también han ido evolucionando los carteles. Y este año se consideró, bueno, ¿por qué no llamar a un diseñador de Xavier Mariscal? Toma, llamamos ya a la puerta y bueno, nos recibió con los brazos abiertos. Y el tío encantado, ¿no? Encantado. Además, he visto que ha hecho una especie de cartel interactivo que va cambiando de un blusero a una blusera. Exactamente. ¿Eh? Sí, súper sí, graciosos, con un look, un estilo muy curioso, muy Mississippi también, ¿no? Mississippi. Yo en mi entrada tengo, perdón el inciso, el de la blusera, que está muy bien también. Esto claro, se queda con la blusera. sí, claro, por supuesto. Bueno, José Ángel, decirte que ha sido un verdadero gustazo tenerte en el programa. Y a mí, estar con vosotros y compartirlo con todos los radioyentes. Que Fernando irá para allá, por supuesto, en el festival, y nos contará cuando vuelva y antes de volver. Nos mandará cosas, nos contará todo lo que ha ocurrido por allí. Vamos a hacer un seguimiento al festival durante todo este tiempo. Y, por supuesto, iremos a la fiesta de presentación del día 17 en el Bogey Jazz. Hombre, cómo está mandado, sí. Estaría bueno. Allí iremos. Ahí sí ya le podemos pegar al Bourbon sin problemas. Ahí. Ahí sí. Y bueno, pues te voy a contar, en este programa tenemos una costumbre. Espera, antes de la costumbre, Fernando quiere decir algo. No, simplemente que estoy deseando conocerte en persona y que encantado de haber podido compartir contigo este ratito. Igualmente. No olvidéis que la selección musical de este programa, excepto esta canción, que todos los demás las ha seleccionado Fernando, han sido culpa de Fernando. Para lo bueno y lo malo. Para lo bueno. Ha sido todo bueno, ha sido una gozada. Bueno, en este programa tenemos una costumbre, que es que ponemos todos los días un tema a capela. Somos amantes de la música a capela. Y bueno, pues yo buscando me he encontrado con un tema que se llama Circumcision Blues. Y con este tema, José Ángel, te despedimos. Buenas noches y muchas gracias. A vosotros, buenas noches. Buenas noches. Racing Boutique ha patrocinado El Callejón del Hambre.